dorrego pa' Catán. Me dicen el matatón. Luego no reniego si les pego con el placata. Por eso les digo bye. Mi pipa no es la de Nike. Porra, yo ejecuto si lo escupo en otro freestyle. Ey, es el Tirri, Pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno. No hay excusa. TR la sacamos lo del busa. En la calle siempre al Tirri lo cruza. Ahora me pide foto de tu chica y ando con mi clica. Le comí la tusa. TR la sacamos lo del busa. En la calle siempre al Tirri lo cruza. Ahora me pide foto de tu chica y ando con mi clica. Le comí la tusa. Que no se compare, no tengo rivales. Yo mato capela con instrumentales. Todos los raperos que son iguales. Que a veces si quieres que fue lo regalero. Estamos matando y no vale de fales. Yo tengo el estilo que sale. Me dicen que no, que estoy jugando por la banda como Aquiles González. Y dale. Decirle al tiburón que precio por su cabeza y que si la pongo en la mesa cena para las pirañas. Siempre ando con un broño en la mano una cerveza. Siempre ando de la cabeza un cejí pasa montaña. Y decirle al tiburón que precio por su cabeza y que si la pongo en la mesa cena para las pirañas. Siempre ando con un broño tapando una cerveza. Y si me ve de la cabeza un cejí pasa montaña. A la conducta apunta y dispara en el barrio picando rama. Traigo un flow que lo tengo flama. Siempre en línea para la llamada. Flow Riquel me mando juzgada. Vengo de abajo y no la pego. Yo llego y yo la luz se la apaga. No hay excusa. TR la sacamos lo del busa. En la calle siempre al Tirri lo cruza. Y ahora me pide fotos de tu chica y ando con mi clica. Le comí la tusa. TR la sacamos lo del busa. En la calle siempre al Tirri lo cruza. Me pide foto de tu chica y ando con mi clica, le comí la tusa. Es el Tirri, enrolando un fili, No me aguanta la rocha que quiera meterme el pie. Vengo de la villa donde juego con la Y. Ando a cara de perro, si me viste que lo que. Touchdown. Ey, esto es touchdown. Con el busa. Vea lo sabe, compa, Busa Record. Los que venimos de abajo no tenemos freno, En lo del Busa. Tenemos más tinta que en el cuerpo un yakuza. Dale con carpa que acá si se saca se usa. De la Ferrere para Capi.